ando recontando amores y a toditas voy besando. Si soy un loco, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida y mi querer. Paso las noches con tu mujer, soy en el día de otro querer, porque soy aventurero y ando recontando amores. Una bonita siempre encuentro la mejor, porque soy aventurero y ando recontando amores. Una bonita siempre encuentro la mejor. Que te come el tigre, que te come el tigre tu carne morena. Que te come el tigre, que te come el tigre tu carne morena. Morena, tu cuerpo me quema. Morena, tu carne está buena. Morena, tu cuerpo me quema. Morena, tu carne está buena. Que te come el tigre, que te come el tigre tu carne morena. Que te come el tigre, que te come el tigre tu carne morena. Mira cómo hace roncha la lora con su jaula. Mira cómo hace roncha la lora con su jaula. Está recién pintada. Está recién pintada y la quiere mostrar. Mira cómo se roncha la lora con su jaula. Mira cómo se roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y la quiere mostrar. Está recién pintada.